Estés Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Estés Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Es nuestro programa de aniversario, como lo habíamos comentado en algunos programas anteriores. En esta ocasión, nuestro padrino de este cuarto aniversario es ni más ni menos que Quirol TV. Pero antes de conversar con nuestro invitadazo padrino, les comparto los contactos en cabina. Es el 5979-78-5252. El WhatsApp es 5636-2453-56. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y si pueden escuchar el programa en vivo, www.lavoladora.org. O en Facebook Live estamos transmitiendo ahí. Ahí nos pueden ver. Pues estamos por el 97.3 FM, nuestra casa, La Voladora Radio, y los saluda Ulises Caballero. Mi querido Quirol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Muchas felicidades por el aniversario y muchas gracias por invitarme una vez más al programa. Un saludo a la producción y, por supuesto, a toda la audiencia. Perfecto. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo, pues, todo lo que se llevó a cabo hace unos días, el miércoles a las 12 del día. Se dio una conferencia, un anuncio de algunas reformas que se iban a dar a largo plazo. Yo lo veo muy largo plazo para la Liga MX y también para la selección mexicana que están planeando hacer. Y pues vamos con la primera sección para hablar, no vamos a hablar de los videojuegos, vamos a hablar ahora de fútbol. Vamos a la sección fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues bueno, colega, pues yo quiero saber tu opinión antes que nada. No sé si seguiste lo que viene siendo la transmisión, viste programas deportivos, podcast, radio, en donde te enteraste de algunas de las reglas, reformas, ideas que planean hacer para pues calmar las aguas, porque se viene un fracaso de la selección, así yo lo veo. Estuve siguiendo la transmisión directamente que hizo la Liga MX a través de su canal de YouTube, esta llamada Evolución 2030, y de primera intención, lo que tengo que decir es el elefante en la habitación. No se habló del ascenso y del descenso. No solamente no se habló, sino que se evadió el tema. Algunas, me parece que hay algunas medidas que son positivas. Tampoco quisiera ser un reventador y decirte que todo está mal. Como destacado, tendremos que señalar que el regreso de la regla de menores es una medida positiva. Y que el filtro para fichajes extranjeros también, aunque algunas cosas quedan ahí un poco flojas, es también una medida positiva. Como negativo, por supuesto, lo del ascenso y del descenso. No queda clara esta excusa del por qué no se exportan jugadores y esta idea de que a préstamo no funciona. Y quedan algunas cosas, sobre todo en esta famosa pirámide que, por cierto, no explicaron nunca, sobre cómo quieren hacer funcionar las divisiones inferiores con límites de edad que no cuadran con las necesidades del fútbol mundial actual. Bueno, algo muy extraño que me brincó fue que se realiza como en dos foros, una presentación en el foro 2. Ulises, mándame. ¿Sí me escuchas? ¿Quirol? Quirol, ¿estás ahí? Quiero comentarles que allá en Monterrey está el clima muy fuerte. De hecho, está lloviendo bastante y de hecho ha afectado mucho las líneas de comunicación. Entonces, como el programa es totalmente en vivo, pareciera que pues a lo mejor pensó nuestro querido Quirol que se perdió la señal. Bueno, que no lo escuchamos, pero sí lo escuchamos totalmente. Y pues bueno, en el foro 2, a mí lo que se me hizo bien extraño, que dice alineamiento de extranjeros, estaban como pues conduciendo el foro o dando la explicación. De la Liga BBVA estaba Francisco Iturbide, director de operaciones de la Liga BBVA MX, Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales Mexicanas, Santiago Baños, presidente deportivo de Club América, y Mauricio Culebro, presidente de Club Tigres. Estaba en el foro 2. Algo un poco extraño esto de que lo hicieran en dos foros, y es lo que vamos a estar platicando. Pero antes de irnos a un corte, vamos a ir con unos pequeños anuncios. Si vas a vender, comprar o rentar una propiedad, somos tu mejor opción. Asesoramiento y titulados certificados podrán ayudarte para cualquier servicio inmobiliario que quieras. Certificados ante el AMPI y Realtor. Contáctanos al 55 11 6602 o al celular 55 36 72 8940. Al www.jurihomebienesraices.com o visita nuestra oficina en Calle Aztecas, Manzana 40, Lote 3E, Colonia Culturas de México, Chalco, Estado de México. Y dice nuestros servicios: gestión de créditos hipotecarios, regularización de inmuebles, gestión inmobiliaria, corretaje, arrendamiento y venta. Y bueno, también está Centro de Desarrollo Infantil. Cursos de verano, circuitos motrices, yoga kicks, manualidades, cinema kicks, pintura y chef kicks. Esto inicia el 15 de julio al 23 de agosto con un horario de 8:30 a 13 horas, o sea, 1 de la tarde, a partir de 4 años. Cualquier informe es Fray Martín de Valencia 73, Ameca Centro. En Instagram están como We Are Fit Baby Gym y el teléfono es 55 31 92 70 34. Y pues bueno, ahí está, nos están invitando los amigos de We Are Fit Baby Gym a este curso de verano. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos regresando en su programa PES Platicando por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y pues seguimos conversando con nuestro querido padrino de nuestro cuarto aniversario acá en nuestra casa, La Voladora Radio, que es Quirol TV. Y pues bueno, antes de que nos fuéramos al corte, yo estaba comentando los participantes o integrantes o pues... el personal que hubo, las personalidades que hubo en el foro 2. ¿Tú me decías que en el foro 1 quién estuvo? En uno de los foros estaban Duilio Davino. Uh-huh. Y, bueno, en este momento se me escapa exactamente los integrantes totales, ¿verdad? Pero lo que llamaba la atención era que estaba Duilio Davino y presidente de algunos clubes. Uh-huh. Y en el otro foro estaba, por ejemplo, estaba Mauricio Culebro. Uh-huh. Y estaba Alejandro Gómez, que es el director de Record, un periodista deportivo. Uh-huh. No exento de polémicas. Y platicábamos en el corte que por qué estar ellos y no estar presentes. Ajá, sí. Las tres personas, o cuatro, si agregamos a Archundia, de la comisión de arbitraje. Exacto. ¿Por qué no estar presentes en ese momento la bomba José Luis Rodríguez? Ajá. Que es el alto comisionado del fútbol mexicano, que por supuesto sí dio un mensaje grabado. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué no estar presente Mikel Arriola, presidente de la Liga MX? Uh-huh. Y no estar tampoco Ibar Cisniega, ¿no? Que es el presidente, digamos, de la federación. Yo agregaría a Armando Archundia, que es el presidente de la comisión de árbitros. Sí estuvo Duilio Davino, que es el director deportivo de la selección mexicana, haciendo unas veces ahí de presentador o de host. Me imagino que para dar una imagen de unidad, es decir, que estamos aquí la federación, los clubes y la prensa, estamos todos juntos dándole un mensaje a la afición. Me sigue pareciendo que fue una insuficiente, porque al final no hay autocrítica, no se le da a la gente lo que está pidiendo. La gente claramente está pidiendo reducir el número de extranjeros. Ajá. Ascenso y descenso, y parar los partidos moleros de una selección mexicana que por años ya no juega en el territorio nacional. Uh-huh. Al final, sí. Esto es cosmético totalmente, salvo un par de buenas medidas. Bueno, como lo comentabas, dan un mensaje. El mensaje de Mikel es el siguiente, dice: si queremos que el nivel de popularidad vaya en aumento de la Liga MX, no podemos cerrar las puertas al talento extranjero, pero se buscará mejorar la calidad de con filtros para fichar a extranjeros, es lo que dice Mikel. Luego dice el Bomba, bueno, que en las próximas semanas se hablará del ascenso y descenso, multipropiedad y selección, que es lo que más está exigiendo pues la afición al fútbol mexicano, ¿no? Y también comenta, ¿cómo? ¿Ibar Cisniega? Ibar Cisniega, es correcto. Comenta que... Ay, ¿dónde está la...? Bueno, comenta que va a haber también un tipo de... pues de capacitación diferente a los directores técnicos. Dice que en el 2025 se va a iniciar, se va a rediseñar el sistema de formación de directores técnicos con los estándares de FIFA y UEFA Pro, CBA y Pro. También habrá una licencia D para el fútbol infantil, porque estaban desactualizados. Comenta que la selección tiene poco nivel por no tener jugadores en Europa, y dice una cifra de que las últimas 95 transferencias de mexicanos al extranjero, el 50 fueron préstamo y solamente 4 se consolidaron por calidad y posicionamiento. ¿Tú qué opinas, colega, de estas tres comentarios que mandan en sus mensajes grabados estas tres personalidades? Opino que es una justificación. Uh-huh. Para explicar a la gente por qué los clubes ponen precios tan altos a los futbolistas mexicanos. y decir por qué no los dejan ir libres o por qué no los prestan a equipos de Europa. Uh-huh. para que estos puedan migrar al viejo continente, demostrar su calidad y tratar de establecerse. Uh-huh. Lo que curiosamente le pasó al hijo de Ibar Cisniega, Pablo Cisniega, mira, que estuvo en la Real Sociedad B durante algunos años y que hoy juega en el Charlotte. En Estados Unidos. En la NASL, es decir, uy, diciendo como que si no se van prestados, es decir, si no se van vendidos, no se consolidan. Uh-huh. Bueno, también pues ya te voy a empezar a preguntar algunas cosas que también son las que yo más veo sobresalientes. También dicen en este tipo de exposición que dieron estos pues expositores que con la contratación de mejores extranjeros, con los filtros que van a hacer, el nivel del jugador mexicano joven va a aumentar porque está jugando, se está rozando, está entrenando con extranjeros de alto nivel. ¿Tú qué opinas? ¿Si sube o no sube el nivel de un mexicano con extranjeros de más calidad con estos filtros que están, bueno, promoviendo? Sí, me parece que esa es una de las mejores medidas. De hecho, es muy similar al filtro que tiene la Liga Premier para los extranjeros. Uh-huh. Para que puedas fichar un extranjero en la Liga Premier, tiene que ser un futbolista. Uno que rebase el límite de edad, que me parece son 17 años o 18 años para llegar a Liga Premier. Que tenga más de 400, lo que ponen ahora en esta evolución 2030 es que tenga más de 450 minutos con su selección nacional o que venga de una liga de Europa. Uh-huh. Se me escapa en este momento el dato. Sí, aquí los tengo. Y especificaron, pero que tenía que ser de primera división. Ahorita los vamos a decir. Porque hay una característica, lo mencionaba Bosser en un resumen, que de hecho que él hace sobre esta situación. Gente como Salomón Rondón no hubiera tenido ningún problema, capitán y titularazo de la selección venezolana, uh-huh, pero por ejemplo gente como Álvaro Fidalgo habría tenido problemas para fichar, y no se pone en duda, por ejemplo, el valor o la calidad que tiene Álvaro Fidalgo, al menos para el nivel de nuestra liga. Me parece una buena medida. Uh-huh. Pero vamos a ver si se apegan a ella, porque obviamente estamos hablando de extranjeros cuyo costo va a ser muy alto y esta medida sí me parece muy positiva, porque creo que va a limitar muchas maniobras truculentas que hacían los promotores. Sí, pues, para engancharte con dos o tres jugadores, sí, en paquete. Bueno, todavía no es oficial, pero esta es la idea. Haber jugado en Liga MX 1000 minutos. Último club, pues cuando llegue de fuera. Último club que sea de la Liga Inglaterra, Española, Italiana, Holandesa, Portuguesa, Alemana, o que tenga el 50% de las mismas ligas, pero en segunda división. O sea, bueno, 450. Ok, entonces está contemplada la segunda división. Ajá. Pero cuando es segunda división, dice que es el 50% de lo que está pidiendo en la primera. O sea, eso sí como que no me quedó claro. Parece que al revés, que tendría que ser el doble, ¿no? Pues no sé, así lo escuché. O sea, que tendría que tener el doble de tiempo jugado en segunda división. Bueno. Ahí, por ejemplo, Fidalgo llegó de la tercera, ¿no? Del Real Madrid Castilla. También. Fidalgo, por ejemplo, no hubiera podido fichar. Luego dicen 450 minutos en selección mayor, lo que tú comentabas, ¿no? En torneos oficiales. Sí. Nada de que amistosos. Sí, así es. Amistosos. 2000 minutos en Copa Libertadores. Y bueno, esas son algunas de las ideas que están planteando, pero bueno. En la Liga Premier, por ejemplo, hay una dispensa, si algún jugador extranjero no cumple con alguna de esas características, por ejemplo, por ser muy joven o porque sea de una selección que no juega muchos partidos, se puede solicitar permiso a la Liga para que se autorice su incorporación, uh-huh, aludiendo, por ejemplo, que es muy joven, que tiene mucho futuro, que tiene mucha proyección, y hay muchos jugadores que han llegado a través de esta dispensa. Bueno, también comentan, pues en la mesa de ayer, y los directivos estaban diciendo que a pesar de que se les da la opción de usar 5 extranjeros en cancha, que no los usan, que muy pocos clubes usan 7 extranjeros al mismo tiempo, pero estaba escuchando un dato que en la final se usaron los 7 extranjeros en la final de Liga MX, no sé tú qué opinas. Apenas te iba a decir, pero ¿qué equipos sí usan 7 extranjeros? Uh-huh. Los equipos más poderosos, Monterrey, Tigres, uh-huh, Cruz Azul. Uh-huh. Entonces, sus extranjeros claramente son de mejor calidad. Bueno, también una de las situaciones que estuvieron manejando los periodistas que yo escuché en radio, que una de las situaciones que les comentó el Tata, ex director técnico de la selección, es que cuando iba a observar partidos de Liga MX, pues no había mexicanos que observar porque había mucho extranjero jugando. ¿Tú qué opinas? Hay muchos extranjeros jugando y sin embargo no redujeron la cantidad de extranjeros. Y de hecho le dijeron en esa ocasión que próximamente se iba a bajar el número de extranjeros, que pues ya terminó su legado, bueno, sus 4 años, su contrato, y pues ni bajaron nada, ¿no? O sea, bueno, Y se hizo este cambio ridículo de si es formado en México o no formado en México, en donde jugadores que tienen la nacionalidad mexicana, pero que son mexicoamericanos, terminaron siendo registrados como no formados en México. Era ridículo, ¿no? Bueno, de lo que de lo que no hablaron realmente, o sea, es esta cuestión importante que es del ascenso y descenso. Hoy estaba escuchando una previa de la Copa América donde estaba invitado el pibe Valderrama, Alex Aguinaga y algunos personajes de selecciones de Ecuador y de Colombia, y todos llegaron a un acuerdo, o sea, le preguntaron del fútbol mexicano y la consecuencia de la selección que ahorita está teniendo este padecimiento de poco nivel, esa consecuencia de que no hay descenso ni ascenso, se está convirtiendo en una MLS. Es lo que comentaron la mayoría. ¿Tú qué opinas? Bueno, el pibe Valderrama a lo mejor se mordió la lengua porque él jugó en la MLS sí, varios años. De hecho, sí. De hecho, sí. En el Galaxy, ¿no? Bueno. ¿Qué pienso de esto? Primero, como atlantista, evidentemente, yo espero ansiosamente el regreso del ascenso. ¿Pero tú crees que afecta? Al fútbol y a la competencia, también. Es decir, no se puede tener una liga decente si no hay un premio por ser el mejor equipo. Y ahí podemos estar en dudas y clasificar a los 10 primeros, es decir, a más de la mitad, a la posibilidad de ser campeón. Es un justo premio para el equipo que mejor torneo hizo. Yo creo que no. Bueno. Y segunda, no hay un castigo para el que peor lo haga. Es decir, sí. ¿Cuál es la motivación para equipos como Mazatlán, como Juárez, como bueno, de repente San Luis, ¿verdad? Tiene sus momentos, como Querétaro, que no aspiran a ganar la liga, pero pues tampoco van a descender. No, ¿Por qué yo como dueño tendría que invertir? ¿Por qué yo como jugador tendría que ir a arriesgar, a meter la pierna? ¿Por qué tendría yo que matarme en un Querétaro contra Bravos de Juárez por sacar los 3 puntos de visita o hacer mi estadio fuerte si en realidad pues no pasa nada? A mí me siguen pagando, el equipo no va a bajar. Pase lo que pase, habrá otro semestre en donde puedo seguir navegando en la mediocridad. Sí. Bueno, y hablando de eso, no sé si conozcas a Jeff Luno, que es dueño de Cancún. Él fue pues gerente general de los Astros de Houston. De hecho, quería comprar al Atlético San Luis, no lo pudo comprar. Luego compró a Cancún. Se supone que le habían prometido que iba a haber ascenso. Cuando lo compró, le prometieron que pronto iba a haber ascenso, lo cual no hubo. También es dueño de Leganés, que de hecho él sí se. Allá sí hay ascenso y ascendió, ¿no? A Primera División Española. Entonces está el rumor de que como él no está viendo que hay ascenso, que no está claro lo del ascenso, planea pues dejar vender el equipo. Es una de las consecuencias de que la inversión extranjera pues está viendo que no hay seriedad, ¿no? Yo lo veo en ese aspecto que no tiene caso. O sea, entonces, si pues es un mensaje que yo veo que están mandando a que no es bueno tanto invertir, a menos que te vendan un equipo en Primera División, si no, nunca vas a ascender, ¿no crees? A lo mejor esa es la intención de los dueños, es decir, ascenso deportivo no va a haber, pero lo que puedes hacer es comprar una franquicia. Que de hecho, queremos que inviertas, pero no queremos que inviertas en la Liga de Expansión o en la Segunda o en la Liga TDP, queremos que inviertas en Primera. Quizá habría que ver si la perspectiva de Lucknow, por ejemplo, que dice hoy, si no hay ascenso, yo voy a sacar mi dinero de aquí. Es un equipo Es un tipo que en año y medio ya hizo, pues Cancún debería haber ascendido este verano. Exacto. Que existiera el ascenso y el descenso. Cancún le ganó a Atlanta, el campeón de campeones. Tendría que estar ya en primera división. Sí. Ahora, no es la misma perspectiva que tiene el grupo de inversionistas dueño del Necaxa, que en sociedad con Tinajero, el dueño de Rolcar, pues tiene al Necaxa festejando un torneo en donde se metió al play-in. También hay inversión extranjera, también hispana en el San Luis, y tampoco es que sea en la misma perspectiva, no es que estén gastando dinero para hacerlo un trabuco, ¿verdad? No, no. Ahora, tú que sigues más la liga, lo que es española, yo digo que este dueño, ¿no? Que compró a los dos equipos en segunda división o expansión, tú... ¿Qué era más fácil? ¿Subirlo en primera división si existiera el ascenso en México como antes? ¿En México o el equipo en España? ¿Cuál hubiera sido más fácil en tu opinión? ¿Que ascendiera a primera división? Era más fácil ascender al Leganés. ¿Sí? Leganés es un equipo que pues históricamente asciende y desciende. No es una sorpresa que ascienda el Leganés, por ejemplo. Sería una sorpresa que ascienda el Oviedo, que tiene ya pues bastantes años de no poder estar en primera. Pero que ascienda el Leganés, yo creo que con él y sin él, era junto con el Eibar, junto con el Español de Barcelona, los equipos llamados a regresar a Primera División. Entonces, creo que era más complicado el proyecto que hace en México, porque en muy poco tiempo toma una franquicia que era un desastre, el Cancún, la ola futbolera de Cancún, lo convierte en los iguanos de Cancún, no sé cómo se llama el equipo. No. Y termina, no sé, los no sé. No quiero decir una loquera. Y termina por hacer un equipo bastante competitivo que gana con mucha autoridad el primer torneo. Luego es eliminado por el propio Atlante y después le vuelve a ganar al Atlante. Es decir, es un equipo que sobre todo con una defensiva sólida y con un par de extranjeros de buena calidad. Incluso seleccionado nacional. No recuerdo en este momento de qué país es, un africano que juega en Cancún, que es buen jugador. Me parece que es más de aplaudirle el proyecto que hizo muy rápido, exitoso en Cancún. Sí. Pues bueno, vamos a hablar uno de las de los datos que arrojó ayer en este foro. Dice, la edad promedio de debut en nuestra liga es la segunda más joven. Sin embargo, el promedio de partidos jugados por los debutantes es el más bajo. Y ponen una tabla, ¿no? Primer lugar, Francia, con 50, edad 19.7, partidos jugados 7.4, México con 85, 19.9 de edad, con 4.1 partidos jugados, luego le sigue Holanda con 67, con edad promedio de 20.1, con 8.7 partidos, Inglaterra con 56, 21.4 de edad, 9 partidos. Y luego le sigue Inglaterra, Italia con 43, 21 de edad, con 10 partidos jugados, España con 70, casi 22 años de edad, con 10 partidos jugados, Brasil con 166, con 22 de edad, con 8.8 partidos jugados, y Argentina con 156, con 22 de edad y 9 partidos jugados. Esto pues no es como comparable, o no sé tú qué opinas, mi querido Quiroz. No me parece comparable porque me llama la atención, por ejemplo, la edad promedio de debut en España, 22 años, es bastante. Ahora, por otro lado, ves a la selección española con sus dos extremos titulares, Nico Williams y Lamin Yamal, muy, muy jóvenes. Lamin Yamal tiene, aunque ahora hay algunos conspiranoicos que digan que tiene más, tiene 16 años, ¿no? 17 años. Nico tiene 19, 20 tiene. Y tiene jugadores como Pedri y Gavi, no algunos de ellos no en este momento en la convocatoria, como este chico central del Barcelona, que en este momento se me escapa su nombre, que no fue convocado finalmente, pero seguramente lo estará haciendo. Tiene jugadores muy jóvenes de mucha calidad, desde el proceso de Luis Enrique y ahora con De La Fuente. Bueno, en México, por ejemplo, tenemos, pues, ¿qué te puedo decir? Jugadores que siguen jugando en la selección olímpica o que fueron al Maurice Ravelo, antes sí. Esperanzas de Toulon, y pues tristemente perdieron contra jugadores sub-20, sub-18, sub-20, ¿no? Sí. Entonces, llama la atención que a sus 22, 23 años, la gran mayoría de ellos no están afincados en primera división. Y lo que decían ahí era muy importante, es decir, muchos de ellos juegan el día de su debut y nunca vuelven a jugar. Me parece que la regla de menores es la mejor decisión que tomaron en todo este proyecto 2030. Luego dice, jugadores no formados en México. Dice, mito, 7 extranjeros en cancha son muchos y frenan el desarrollo de jugadores mexicanos. Luego mandan una tabla y dice, promedio de los jugadores no formados en México que fueron alineados durante el último año futbolístico. Ponen a Chivas con 0. Pues bueno, ridículo poner a Chivas. Luego ponen Pachuca, Juárez, Santos, Necaxa, Querétaro, 1 a 4 jugadores, 5, América, Atlas, Atlético San Luis, Cruz Azul, León, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Pumas, con 6, Tigres, Toluca y Tijuana, y luego le pone 7, ningún club promedió el uso de 7 jugadores en cancha en el último año. Y bueno, pues son sus estadísticas. Y luego viene esta pirámide extraña que dice pirámide del fútbol. Y en primer lugar ponen a la selección, en segundo ponen a la Liga MX y luego ponen Liga Balón, Liga BBVA Expansión Sub-23, Premier Sub-18, Liga TD, bueno, la Premier Sub-16 y bueno, ya está abajo la Sub-14. O sea, ellos planean que ya de la expansión para abajo ya no sea pues como profesional, o por qué ponen sub, o sea, en tu opinión, ¿para qué pusieron este tipo de pirámide? Bueno, yo creo que esa pirámide es una de dos cosas, o es un error o es un acto de totalitarismo. En las semanas previas se habló de la intención, incluso durante la cumbre o la reunión de los dueños de expansión, de que se les trataría ahí de pues colar la idea de una fusión de la Sub-23 con la Liga de Expansión, a lo que los dueños de expansión rechazaron, liderados por Arturo Lomelí, el dueño del Atlético de La Paz, pues rechazaron esta idea, se impusieron. No creo que no le hayan pisado los callos a nadie y que no hayan hecho enojar a nadie. Y por supuesto ahí es cuando sale la nota de Lucknow donde dice, oye, si aquí no va a haber ascenso, pues me llevo mis capitales. No sé qué tanto le afecta eso a la liga, pero me parece que volverlo a poner en la presentación que hicieron hace un par de días, no sé si fue un error, una omisión, algo que se les olvidó quitar, o es una señal de decir, nosotros vamos a hacer lo que queramos y lo que opine Expansión no nos importa. Claramente está mal. Claramente fortalecer una liga de plata te permite tener no 18 o no 20 si en algún momento sube, sino tener el doble de planteles con jugadores que están luchando para tratar de llegar a primera división y establecerse. Todas las ligas decentes del mundo a las que quieren imitar con el filtro de extranjeros, con el debut de menores, todas las ligas decentes del mundo, algunas indecentes, tienen ascenso y descenso. Sí, sí. Ahora, esta tabla se la mandan a alguien que pregunta en X qué hay de Copa MX, qué hay de ascenso y descenso, y le contestan que hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol nos contó que se va a reestructurar toda la pirámide del desarrollo de fútbol en México. Esto no es solo un tema de ascenso y descenso, tenemos que solucionar temas desde las bases. Bueno, ahora bien, esto que te comentaba de los directores técnicos, que pues que mejoren en cuestión de que tengan mejores credenciales, yo creo, mejores cursos. ¿Tú crees que tenga algo conveniente esto, que les pidan requisitos? ¿Estos requisitos? Los directores técnicos, sí, totalmente. Es decir, homologar a los entrenadores, que aquí hay una Escuela Nacional de Directores Técnicos, que es la que te avala para poder dirigir. Tienes que llevar un curso, tienes que tener un título, o le puedes hacer como Hugo Sánchez e irte a hacerlo a Nicaragua o Guatemala, no sé dónde lo hizo. Historia real. tienes que tener ese título. Sin embargo, pues queda claro que incluso los equipos mexicanos no quieren directores técnicos mexicanos. Okay. En este torneo que terminó, ¿qué técnicos mexicanos terminaron el torneo? Fentanes. Uh-huh. El Piojo Herrera no lo terminó. Uh-huh. Y son todos, me parece, ¿no? Bueno, se habla, hay un rumor donde están planeando, pues la gente que maneja lo que es la liga, entre ellos el comisionado, que planean tener un fondo de inversión grande y planean tener, como en la MLS, que una sola marca deportiva vista toda la liga, que solamente una marca de cerveza patrocine a la liga, que solamente una marca de refrescos sea patrocinador de la liga, y así tener más ganancias, igual derechos de televisión, bla, bla, bla, bla. ¿Tú qué opinas si se llegaran a hacer estos cambios? Parece como que otra copia de ideas de la MLS, como porque pues Adidas viste a toda la MLS. ¿Tú qué opinas de estas ideas que se están pues diciendo que son a futuro, según? Mira, no me gusta, pero no es mala idea. No me gusta porque me parece que le quita identidad al fútbol. Exacto. Fútbol asociación. Uh-huh. Estas ideas efectivamente son copiadas de la MLS. La MLS, sin embargo, no es tan buen negocio, ¿no? Como, uh-huh, como pareciera serlo. Y el negocio de la MLS en realidad va de la mano, según los estudios, en la cuestión de la construcción de estadios, que además de albergar un equipo, también pues termina siendo un venue para otro tipo de eventos, sobre todo conciertos y demás. Ajá. Estas ideas vienen desde la NFL, es decir, el tener un alto comisionado, el que la liga sea independiente, que la liga sea una organización por sí misma, en donde la liga negocia los derechos televisivos y reparte con alguna estrategia, ¿verdad?, de equidad, reparte el dinero a los equipos según se lo merezcan por sus logros deportivos, que se negocia una con una sola marca deportiva para que vista todos los equipos, como fue durante muchos años la NFL y la NBA. Ojo, ya no es así, ¿eh? Uh-huh. Por algún motivo ya no es así. ¿Y es por qué? Porque hay equipos que son más atractivos y porque hay equipos a los que les conviene que Puma les pague $12 millones sí, a ellos, a que Charlie, uh-huh, a que Irma les reparta 2 millones por cabeza. Ok, bueno. Podría ser, pero tendría que estar hablando de cantidades, ¿Quiroy?, gigantescas. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para seguir hablando de tu idea. En un momento regresamos, pues, platicando. Pues platicando con Ulises Caballero. Pues platicando con Ulises Caballero. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Tercero, espérate. Colegas, estamos de vuelta en el último bloque de PES Platicando, este gran programa que estamos celebrando nuestro cuarto aniversario con nuestro invitado, nuestro padrino Quirol TV, y ha sido un gran programa. Estábamos hablando de eso, de las marcas, ¿no? Fuera del aire, en el corte estamos platicando qué marcas podrían soportar este trancazo de pagar tanto dinero a la liga. Y como tú decías, pues que quieran o que estén interesadas, ¿no? Y sí, fíjate, no lo había pensado desde ese punto de vista de que, pues, la marca que vista Chivas, o al América, o a clubes que les pagan gran cantidad, pues no se verían como afectados si se va a partes iguales, que es lo que creo que planean hacer, ¿no? En esa idea. No sé. ¿Qué? Sí, pero vaya, el punto es, yo como marca, si por ejemplo yo soy Puma, vamos a decir, a mí es la marca que más me gusta, ¿no? A mí también. Puma dice, no, pues Tigres trae Adidas. Entonces yo compito con Adidas. Entonces, ¿quién es el enemigo, el rival natural de los Tigres? Rayados. Entonces yo voy por Rayados. ¿Por qué? Porque yo quiero establecer que la gente de Rayados le va a la marca Puma. ¿Sí? Y yo, Adidas es una marca antigua, con prestigio, pero yo lo que yo quiero vender es dinamismo, agresividad. Y entonces yo quiero identificarme con un club que sea dinámico, agresivo, ofensivo, ¿verdad? Entonces yo quiero asociar mi marca con un club. Nike, por ejemplo, Nike y el América, ¿no? Una historia que tiene desde 1998, más o menos, el América, viste, Nike. Uh-huh. Y Nike se asocia con el América porque ¿qué vende Nike? Triunfo, grandeza, pues sí. Calidad premium, la élite. Nosotros somos la élite y traemos Nike. Exacto. ¿Te imaginas el América trayendo, digo, lo digo con todo respeto porque sus diseños son grandiosos, pero no está a ese nivel de marketing? Que de repente quien gane la licitación o el y sea y lo gane Firma Brasil, o Firma, que lo gane Charlie, y el América va a decir, oye, espérate, ve, este no es el marketing que yo estoy buscando, ¿verdad? Todos somos iguales, todos traemos la misma marca. Y entonces, ¿dónde está mi característica diferenciadora en ser el más grande, el más poderoso, el más ganador, el más victorioso? Entonces tendría que... Pues mira, pero te estoy dando $20 millones. Ah, bueno, pues me puedo acomodar entonces, ¿verdad? Pero a Querétaro también le voy a dar 20 millones. No, espérate, ¿por qué? Si yo vendo el quíntuple de camisetas. Entonces, no me parece, a mí no me gusta esa. ¿Por qué funciona en Estados Unidos? Pues porque ningún equipo importa, honestamente. Sí. La verdad, todos son igual de intrascendentes, ¿no? Por eso, es un comentario con nulo respeto hacia la MLS. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a platicar de algunos temas que son médicos, que pues tú nos puedes ayudar a entender. Estuve escuchando que hay unas bandas de sensores que miden el desempeño físico del deportista. ¿Estas bandas cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? Hay muchas marcas. Seguramente algunas personas se habrán ido preguntando qué son esos brasieres, esos... corpiños o esos sujetadores que traen los futbolistas debajo de la camiseta y que tienen un dispositivo GPS y una serie de sensores puestos y que usan los jugadores. Uh-huh. Estos, por ejemplo, en la Liga Mexicana, la marca Wimu, es la que tiene un contrato con la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes los utilizan en los campos de entrenamiento. No lo sabía. Okay. ¿Mm? He visto que muchos jugadores no lo usan durante el partido, pero esto, además de GPS, que era su objetivo al principio, poder tener un mapa y poder ver, así como cuando uno está jugando algún videojuego, ¿verdad? Tener el radar y medir el desplazamiento, la velocidad promedio, el número de contactos con la pelota que hacen los jugadores. Uh-huh. Ahora, bueno, derivado del preocupante incremento en las enfermedades cardiovasculares, particularmente la hipertrofia miocárdica de los jugadores, uh-huh. Pues fácilmente se podían agregar allá, así como lo hace, por ejemplo, hoy un Apple Watch, ¿verdad? O como lo hacen algunos otros smartwatches, poder llevar un registro de la frecuencia cardíaca, incluso algunos con un electrocardiograma básico, y el consumo de oxígeno pueden medir otros, y ayudan a identificar de manera muy temprana jugadores que en actividad física tienen alteraciones del ritmo, alteraciones del consumo de oxígeno, y prevenir la presentación de algún evento cardiovascular grave. Bueno, ahora que se fracturó la nariz Mampé y le pusieron una máscara, le colocaron una máscara, ¿esta máscara en qué le ayuda, en qué lo protege? Porque bueno, en mi opinión, pues para mí es muy frágil, no sé, se me hace como hasta incómoda, no sé, en datos médicos, ¿en qué ayuda, en qué beneficia? Es una máscara, es un escudo, y el objetivo es que tras tener una fractura de la nariz o del macizo facial, como por ejemplo le pasó al Tiva Sepúlveda, que estuvo jugando este torneo con una máscara, como recordaremos seguramente, la gente todavía hoy piensa en Josco Guardiol, el defensa central hoy del Manchester City, de la selección croata, lo recordará con una máscara durante el Mundial. Y lo que hace es proteger el macizo facial, es decir, los huesos que conforman la órbita del ojo, los pómulos, la base de la nariz, el maxilar superior, es decir, el hueso de donde están los dientes de la parte alta de la boca, para que en caso de llegar a haber algún otro golpe, un manotazo, un pelotazo, pues la máscara se apoya en la frente, en los cigomáticos, que se llama el hueso del pómulo, y evita que la zona que está lastimado se vuelva a golpear y se vuelva a resentir. Es un escudo, básicamente. Es muy incómodo de la visión, por supuesto que es incómoda con el sudor, pero es una alternativa razonable para que un jugador pueda pues seguir haciendo su actividad, que pues menos del 5% de los contactos son con la cara, ¿verdad? Ok, y para finalizar... Entonces, no hace el mismo rendimiento, por supuesto, pero te protege. Y para finalizar, ¿nos puedes explicar qué es el DAI? El DAI, o el desfibrilador automático implantable, me preguntabas antes de empezar el programa por el caso de Christian Eriksen, ¿no? Un caso muy particular, porque ponía yo en Twitter, podemos establecer que el debut de Christian Eriksen en esta Eurocopa pues ya es mucho mejor al de la Eurocopa, el de la Eurocopa anterior, considerando que el anterior se murió. Y debutó muriéndose y en esta debutó anotando, entonces ya vamos mejor. Ajá, cambió su... Es un cambio drástico, ¿no? De un euro. ¿Y qué? También, por ejemplo, Danny Blind, de la selección de los Países Bajos, también tiene un desfibrilador, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¿Qué funciona? Esencialmente es un marcapasos, es un dispositivo eléctrico, es un dispositivo médico que está implantado debajo de la piel con un cable que se dirige hacia las cavidades cardíacas y que, al igual que un marcapasos, digamos, libera descargas eléctricas, lleva monitoreo de la frecuencia cardíaca y si detecta alguna anomalía, dispara. Es decir, cuando está en modo centinela, es decir, vigilando, ¿verdad? O cuando está en el modo de conducción, lo que hace es disparar para producir una descarga eléctrica y generar el latido cardíaco. Y esto es en personas que han tenido alguna lesión, alguna enfermedad de su sistema de conducción cardíaco. Podríamos simplificarlo al hecho de que es un marcapasos implantado, colocado debajo de la piel con un cable que va hacia el corazón para estimularlo con una determinada frecuencia. Perfecto. Pues bueno, y quiero agradecerte mucho que hayas estado en este pues platicando de aniversario, que hayas sido nuestro padrino, mi querido Quirol, y pues espero que aceptes nuevamente otra invitación para poder hablar de más temas, porque pues ya se nos está terminando el tiempo, pero de antemano quiero agradecerte que hayas sido nuestro padrino del cuarto aniversario de Pez Platicando. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, y sobre todo muchas gracias también porque en esta temporada que pasó, pues estuviste en algunos episodios de Los Cachirules, próximamente para la cuarta temporada. Con muchísimo gusto te vamos a volver a invitar cuando estemos platicando ya del inicio de la Copa América. Pues danos tus redes sociales ya para finalizar, mi querido colega. Me pueden encontrar en Twitter, porque yo le voy a seguir diciendo Twitter, lo lamento. No puedo decir X. Okay. Y me encuentran en Twitter, que es la red principal en donde más pueden interactuar conmigo, es @QuirolTV. Y también estamos en Facebook, también estamos en Instagram, y nos pueden encontrar en la página que tenemos en QuirolTV.com, en donde están todos los proyectos de la malvada corporación Quirol. Perfecto. Pues bueno, colegas, antes de irnos, unos pequeños anuncios. Yolol es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Puedes hacer tu pedido de mini donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate y chocolates para cualquier ocasión. Y también podemos hacer chocolates y mini donas personalizadas o temáticas para tus eventos. Para cualquier información, al 55-73-89-13-91 o al Instagram de Yolol, Facebook también es YOLOTL. Y bueno, restaurante Chalpa, contamos con venta de cecina, carne enchilada, longaniza por kilo y por tacos, snack, coctelería, micheladas, albercas, degustación de diferentes mezcales, degustación de conservas y miel, natural, curados, elaborados con destilados de caña de Zacualpan, así como artesanía. Bueno, los horarios es de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, días festivos, abierto por temporada vacacional. Nos ubicamos a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, carretera Cuautla, Yecapixtla. El teléfono para mayor información es 73-51-13-20-43. Plasma tus ideas a Meca Meca, San Francisco 22, esquina con Atenógenes. El contacto en es 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas a Meca Meca. Es un negocio de diseño gráfico, publicidad impresa como papelería offset, ya sean tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles como playeras, sudaderas y gorras e impresión de gran formato como lonas, viniles, banners publicitarios, souvenirs como tazas y productos publicitarios para negocios. Y bueno, también tenemos lo que viene siendo Café Chapitel. En Café Chapitel ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos de latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de arte de artistas locales e internacionales o nacionales. Estamos ubicados en Avenida San Juan 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestra sucursal Ayapango, local 9, en el corredor turístico-gastro-artesanal. Número de contacto 55-4809-4475. Y por último, tortillas Don Pom, productos de tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. ¿Sabías que Don Pom es una empresa de tortillas que se fundó hace más de 37 años en la región de los volcanes? Estado de no México. Lo sabía, Ulises. Perdón. Desde entonces han mantenido un proceso tradicional de nixtamalización y la ancestral molienda con piedras volcánicas, trabajando con agricultores locales para seleccionar el mejor grano. Don Pom, tu mejor opción. Si quieres distribuir nuestros productos, regístrate en www.tortillasdonpom.com o comunícate al 55 51 99 09 32. Búscanos en redes sociales, Tortillas Don Pom. Somos los del sombrero y bigote. Bueno, colegas, pues los dejamos. Nos vemos el próximo viernes. Ya vamos a empezar a mandar las trivias para que se lleven sus obsequios de este aniversario. Y pues estén al pendiente de redes sociales y de nuestros programas. Es todo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.